amor que yo quiero y no lo puedo olvidar. Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar. Como él me hacía verdadero más y más y yo lo he de amar. Como él me hacía verdadero más y más y yo lo he de amar. Feliz pasaré a la vida, como tu amor no me niegue. Feliz pasaré a la vida, como su amor no me niegue. Como eres la consentida, te ofrezco mil de placeres. Como eres la consentida, te ofrezco mil de niegues.